Producción César Pradíez. Selección musical, conducción Gregorio Kasarov. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva desde Agora Sol Radio aquí en Madrid y para todo el mundo, jazz de todas las décadas posibles, o sea, las décadas del jazz, un siglo más o menos, y todos los estilos también, todos los artistas, los conocidos y los desconocidos, todos los grandes en general de la música centenaria que nos ocupa. Tiempo de Jazz en su mix número 54. Vamos a escuchar un nuevo variado de muchos artistas entre 1965 y 2015, haciendo que en este programa en particular, nada, unas músicas jazz que, como en el comienzo del jazz mismo fue, tienden al baile, a bailar o al groove un jazz altamente rítmico, good time jazz para todo el mundo, pero no por eso menos artístico, no podría decir. Vamos a comenzar nuestro tiempo de Jazz Mix 54 con Johnny Hodges y Wild Bill Davis. Johnny Hodges, famoso saxo alto del jazz de la orquesta de Duke Ellington, y Wild Bill Davis, menos conocido, pero impresionante organista en la frontera entre jazz y rhythm and blues ocasionalmente. Johnny Hodges, claro, una estrella del jazz progresivo, el swing progresivo, uno podría decir, de Duke Ellington, pero nada, un artista como por ejemplo un artista pop en los 60s querría ser. Johnny Hodges entonces grabó una serie de discos en este dúo, bueno, en realidad son más músicos, con el organista Wild Bill Davis, tratando de entrar un poco en el mercado de eso, el ritmo y la buena onda. Wings and Things es el nombre del tema, Alas y Cosas, ese es el nombre, sí, se llama así. Johnny Hodges al saxo alto, Wild Bill Davis al órgano y el resto, que también es de acción. Lawrence Brown de la orquesta Duke Ellington al trombón. Grant Green, en la primera de varias apariciones en este programa, luego hablaremos más de él, a la guitarra. Richard Davis al contrabajo, Ben Dixon a la batería. 27 de julio de 1965 en New Jersey, Johnny Hodges y Wild Bill Davis. Wings and Things, jazz altamente rítmico, saxo alto y órgano en tiempo de jazz. Thank you. Johnny Hodges al saxo alto, Wild Bill Davis al órgano, en este Wings and Things, una composición de Johnny Hodges, una composición realmente sencilla, ¿sí? Pero nada, que da de sí en el momento en que todos se ponen a hacer sus solos espectaculares. El primero en orden cronológico en este tema fue nada más y nada menos que Grant Green. Interesante, ¿no? Johnny Hodges, una estrella del jazz por mérito propio, pero dándole el primer lugar al que luego sería uno de los famosos guitarristas del soul groove jazz o algo por el estilo. Como dijimos, luego vamos a hablar de este hombre, Grant Green, y de su música. Johnny Hodges y Wild Bill Davis, Wings and Things, en 1965, una aproximación desde el swing jazz al casi rock, uno podría decir, un poquito. Pero nada, continuamos con jazz y movimiento, jazz y groove, y entonces, ¿qué mejor para eso que Donald Byrd, trompeta de todoterreno, habría que decir, porque luego de sus comienzos en el hard bop pasó al funk en los 70s. Resultados artísticos diversos, pero bueno, nada, lo importante es la innovación también. Nunca dejó el jazz realmente y en los 90s directamente colaboraba con grupos de hip hop y demás. Donald Byrd falleció recientemente de 80 y muchos y nada, una pequeña estrella, bueno, una mediana estrella, vamos a decir, dentro del mundo del jazz. Lo que pasa es que algunos críticos, nada, se ponen así un poco intelectuales y entonces si el jazz viene con movimiento y con un poco de blues y con groove, les parece que es menos arte. Nosotros en este programa pensamos que no, que es lindo igual. Donald Byrd va a tocar la trompeta, Sonny Red el saxo alto. Hank Mobley tiene también su parte aquí al saxo tenor. Interesante. McCoy Tyner, nada más y nada menos, el de John Coltrane, pero aquí en este emprendimiento Soul Groove Jazz. Walter Booker al contrabajo, Freddie Waits a la batería. Donald Byrd, por supuesto, a trompeta y compositor de Mustang, ese es el nombre del tema, grabado junio 24, 1966, también en New Jersey, de hecho en el mismo estudio que el tema anterior. Vamos entonces con Donald Byrd, su trompeta, el groove en Mustang. Esto es Jazz con Groove en Tiempo de Jazz. Donald Byrd a la trompeta y a la composición, su Mustang de 1966 con Sonny Red al saxo alto, Hank Molly al saxo tenor, McCoy Tyner al piano, Walter Booker al contrabajo y Freddie Waits a la batería. Seguimos con 1966 en este tiempo de jazz dedicado al groove jazz, soul jazz. Bueno, groove jazz, vamos a decir en general, si uno dice groove jazz, soul jazz, son los 60s básicamente, pero nosotros vamos a ir un poco más allá con esta propuesta de jazz con el ritmo de su década. Vamos ahora a una abstracción del ritmo. Miles Davis es el sujeto que va a tocar y entonces, nada, ¿qué cabe esperar de Miles Davis? Eso, abstracciones y ambientes propios de Miles, de una neurosis muy urbana, pero que nada, refleja muy bien el estado del ser humano en las ciudades, básicamente en la segunda mitad del siglo XX y llegando hasta ahora también, en el siglo XXI. Nada, Miles Davis, ya sabemos, gran trompeta, en 1966 cumplía 40 años, qué joven. Y nada, Miles ya venía de todo. ¿Por qué había pasado Miles hasta 1966? Haber sido del quinteto de Charlie Parker, el primer quinteto original y trompeta elegida originalmente por Charlie Parker. Quinteto de Charlie Parker, bop en los 40s, cool jazz en fines de los 40s y comienzos de los 50s, hard bop a mediados de los 50s, el jazz modal, y aquí hablamos de cosas como, no sé, Kind of Blue, finales de los 50s, principios de los 60s, y aquí tenemos a Miles en una nueva casi reinvención, porque esto es lo que algunos llaman el free bop, o sea, bebop, básicamente, pero con toques free. Obviamente, para llegar a esto hubo que pasar por el jazz modal. Y nada, aquí tenemos a Miles con su eficiente quinteto de los 60s, con los cuales podía plasmar estas ideas que, claro, dichas así son bastante complejas, y en realidad la música también lo es un poco. Pero nada, la acción está ahí permanente, porque no podía ser de otra manera, con Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. 24 de octubre de 1966 en la ciudad de New York, Miles Davis a la trompeta, por supuesto, en su arreglo de esta composición, que originalmente es un groove. Eddie Harris es el compositor, Freedom Jazz Dance es el tema, pero aquí, lo que decíamos, vamos a escuchar a Miles y su grupo reorganizando el groove para llegar a lugares insospechados, ¿sí? Pero hay groove, ¿sí? Yo creo que esto es el funk, definitivamente. Miles Davis, Freedom Jazz Dance en 1966, Jazz, Funk, Groove en Tiempo de Jazz. Thank you. Miles Davis Quintet, sí, la verdad es que hay que decirlo así, Miles Davis Quintet, ese era el nombre del grupo. Miles a la trompeta, con Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Para los historiadores del jazz, el segundo gran quinteto de Miles, después del quinteto de los 50 con John Coltrane y demás. Esta fue una grabación de octubre 24, 1966, en alguno de los estudios de la CBS en la ciudad de Nueva York. Escuchamos Freedom Jazz Dance, por supuesto, sí, ese es el nombre del tema, composición del interesante saxofonista Eddie Harris. Eddie Harris es uno de los pioneros en el uso del baritone, baritone con V, no con B, que sería como el registro barítono, pero dicho en inglés. El baritone viene por que varía el tono, ¿sí? Varies the tone, baritone, ¿sí? Entonces, nada, un instrumento muy 60s y que llegó hasta los 70s también, agrega octavas al saxo por abajo o por arriba de su registro y crea un efecto así electrónico de más de un saxo o simplemente un efecto electrónico. Eddie Harris, gran cultor de ese aparato muy sesentero, como también Rusty Bryant, que es a quien vamos a escuchar ahora. Rusty Bryant, saxo alto, también otra de las personas, músicos de jazz, que luego de un comienzo más cercano al rhythm and blues y luego pasados por el jazz, el hard bop básicamente en los 50s, llegan a los 60s reconvertidos en estos soul groove jazz musicians, ¿sí? Entonces Rusty Bryant, por lo demás, no tiene una carrera especialmente memorable, todo hay que decirlo, sí, con todo el respeto, pero nos quedan unos temas fantásticos como este Zoo Boogaloo. El boogaloo es uno de los nombres, es uno de los ritmos posibles en este, en esta revolución del groove jazz de los 60s. Entonces este es el Zoo Boogaloo, Zoo de Zoologic, ¿no? Del zoológico, el boogaloo del zoológico, podríamos traducirlo, una composición de Rusty Bryant basada básicamente en el blues, pero que nada, logra la acción a través del ritmo, que de eso va el tema este, el estilo y este programa en particular. Rusty Bryant entonces al saxo alto, enchufado al baritone, junto con Sonny Phillips al órgano, Bob Bushnell al bajo, sí, es un contrabajo, Herbie Lovell a la batería, y dejamos para el final de este grupo a Grant Green, que lo escuchamos en el tema 1 junto a Johnny Hodges en el 65. Aquí estamos en 1969, y luego de algunos problemas personales de Grant Green que lo mantuvieron alejado de los estudios y de los discos y de su del tocar en directo y de su casa también, aquí tenemos la reaparición en estelar de Grant Green en esta grabación 1969. En el próximo tema vamos a hablar más de Grant Green, que es un poco el héroe en las sombras de este especial. Y nada, vamos con Rusty Bryant y su Zoo Boogaloo de 1969, 17 de febrero para más exactitud, junto a Grant Green en Tiempo de Jazz. Thank you.

Rusty Bryant al saxo alto junto al baritone, que le hizo ese sonido extraño a su saxo, en su composición Zoo Boogaloo de 1969. Esto fue un éxito, ¿sí? Increíble, ¿no? La época en la que, bueno, y muchos años antes también, épocas en las que un tema podía ser un éxito sin ningún cantante. Eso ocurría. Acompañado Rusty Bryant por Sonny Phillips al órgano, Bob Bushnell al bajo, contrabajo, Herbie Lovell a la batería, febrero 17, 1969 en New Jersey. Nos olvidamos, no nos lo olvidamos, lo dejamos para el final y un poco después a Grant Green, que también participó en esta grabación de Rusty Bryant con su guitarra eléctrica fantástica. Grant Green es una especie de héroe olvidado, un... lo que decíamos hace un rato, ¿no? Alguna crítica del jazz que no aprecia determinados estilos y que por lo tanto sume a los cultores, a los músicos cultores de estos estilos, en una especie de ostracismo que no es para nada merecido. Por eso nosotros ponemos a Grant Green tanto en este programa y ahora vamos con un tema propio de Grant Green. Propio quiere decir un disco tomado de un disco que salió bajo su nombre. La composición en realidad es de James Brown, muy apto James Brown para hacer el soul jazz funk, ¿sí? James Brown, en realidad, si uno escucha con detenimiento el James Brown de los 60, mediados de los 60 en adelante, la influencia del jazz es fuertísima. Y nada, algunos músicos del jazz, Grant Green o Miles Davis, posteriormente, comprendieron esto perfectamente e incorporaron las innovaciones rítmicas de James Brown en su estilo funk a su de Grant Green o de Miles Davis, su estilo de jazz. Vamos a escuchar entonces el Ain't It Funky, Ain't It Funky Now, no es funky ahora, podríamos traducir, en inglés queda mejor. Ain't It Funky Now, composición de James Brown en esta versión de 1970 de Grant Green. Grant Green con quién, y esto es importante también, guitarra eléctrica Grant Green con Blue Mitchell a la trompeta. Toda una historia y una carrera propia dentro del hard bop y también del soul jazz y del funk jazz. Claude Barthé, menos conocido al saxo tenor, Emmanuel Riggins, organista con cierto prestigio a fines de los 60 y principios de los 70 en estas lides del jazz con mucho ritmo. Jimmy Lewis al bajo eléctrico Jimmy Lewis, que supo tocar también con Count Basie, por ejemplo, el contrabajo en estilos muy distintos. Y el gran Idris Muhammad a la batería, uno de los grandes del soul jazz, que está en centenares de grabaciones del estilo. También tenemos percusiones, Cándido Camero a la conga y Richie Landrum a los bongos. 30 de enero 1970, nuevamente en Englewood Cliffs, en New Jersey, Grant Green haciendo Ain't It Funky Now, su super funk guitar, soul groove jazz, funk guitar en tiempo de jazz.

el poder del ritmo de la guitarra de Grant Green en su versión de Ain't It Funky Now de James Brown, Grant Green a la guitarra, Blue Mitchell a la trompeta, acompañado por todos ellos dos, por un montón de otros fantásticos músicos. Vamos a destacar a Idris Muhammad a la batería. Grabación del 30 de enero de 1970 en New Jersey, Grant Green, aquí en Tiempo de Jazz, nuestro mix número 54 desde Agora Sol Radio. Estamos escuchando Groove Jazz desde 1965 hasta 2015. Y ahora vamos por 1971, o sea que todavía queda un rato de programa. Vamos a escuchar a Gary Bartz. Gary Bartz no es uno de los exponentes, digamos, clásicos del groove jazz, porque nunca hizo un groove jazz en realidad. Ahora vamos a pasar a otra versión de los años 70 y de lo que es la música jazz mezclada con ritmos más o menos bailables, o en todo caso ritmos muy rítmicos, si cabe la redundancia. Gary Bartz, luego de el paso por algunas bandas importantes del jazz tradicional, como podrían ser las Art Blakey y sus Jazz Messengers, finalmente acabó en los 70s en la banda de Miles Davis. Eso supuso para él un cambio importante, no solo de visibilidad dentro del mundo del jazz, siempre estar con Miles Davis garantiza eso, sino que además tomó un poco de lo, ¿cómo decirlo?, de las formas de Miles Davis a comienzos de los 70s con respecto al jazz. Esto significa jazz con una especie de funk o rhythm and blues y, sin ninguna duda, un acento muy fuerte en lo africano. Vamos a escuchar bastante de esto en este track de Gary Bartz con su grupo NTU Group, Troop. Into You, claro, es NTU, las letras NTU, pero claro, uno dice Into You y es como Into You, dentro tuyo, Troop, la tropa dentro tuyo. Nada, los nombres de las bandas y Gary Bartz, entonces al saxo alto en este caso, como siempre, también tocaba el soprano, pero en este tema lo vamos a escuchar el saxo alto. Y con una banda interesante, Ron Carter de Miles Davis, lo escuchamos hace un rato en el Freedom Jazz Dance de Miles. Ron Carter al bajo eléctrico, en este caso Harold White, más desconocido pero efectivo, a la batería, y Nat Bettis a la percusión. Dejamos para el final a el otro vocalista, porque Gary Bartz toca el saxo alto y también canta un poco, pero hay un vocalista más de verdad, pero que está más inscripto en la onda shout, los gritos, de Andy Bay, que siguió haciendo vocales hasta el final de sus días hace no tanto tiempo. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema que se llama Uhuru Sasa, ese es el nombre, Uhuru Sasa, muy afro desde el título, tema altamente reivindicativo de la posición de los afroamericanos, en particular frente a los blancos, que de eso va todo, en los Estados Unidos de comienzos de los 70s. Y nada, junto con la reivindicación viene, como decíamos antes, un afror total en la música que por momentos bordea casi el free, ¿por qué no? Grabado enero 1971 en la ciudad de Nueva York, vamos entonces con Gary Bartz y su Into You Troop con su tema Uhuru Sasa Groove Jazz en Tiempo de Jazz. Sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s Escuchamos a Gary Bartz y Into You Troop, su grupo de los 70s dedicado a lo que acabamos de escuchar, este funk afrocéntrico con algún toque de jazz y con mucha actitud, hay que decirlo. Gary Bartz, Into You Troop, haciendo Uhuru Sasa, composición de Gary Bartz. Gary Bartz, saxo alto y vocales, vocal principal a cargo de Andy Bay, Ron Carter al bajo eléctrico, Harold White a la batería, Nat Bettis a la percusión. Enero de 1971 en la ciudad de Nueva York, y nosotros aquí en Madrid seguimos con nuestro tiempo de jazz desde Agora Sol Radio exclusivamente. Continuamos con nuestro mix número 54, este especial de jazz con movimiento, jazz con ganas de bailar o de flotar en el ritmo, como ocurrió un poco recién y como va a ocurrir ahora con Boogaloo Joe Jones. Obviamente es el seudónimo, su nombre es Ivan Joseph Boogaloo Joe Jones, guitarra eléctrica. También dedicado un poco como Grant Green, pero con menos jazz que Grant Green y un poco más de rhythm and blues. Suena jazzosísimo de todos modos. Boogaloo Jones tiene un saber hacer, un toque jazzístico, pero como en este programa y en la carrera de Boogaloo Joe Jones, él está dedicado a los aspectos un poco más rítmicos del jazz. Lo que vamos a escuchar ahora justamente tampoco tiene que ver mucho con el jazz, toda vez que la compositora es Carole King. Carole King, famosísima singer-songwriter en los 70s, principios de los 70s, en un estilo más intimista que tuvo bastante predominancia en los charts. Sí, este rock, soft rock, uno podría decir, pero con unos cambios lindos, composiciones lindas, las de Carole King. Carole King hecha por todos, por Aretha Franklin, por ejemplo, ¿sí? Realmente una compositora interesante en el estilo. El tema, I Feel the Earth Move, entre paréntesis vendría Under My Feet, ¿no? Siento la tierra moverse bajo mis pies. Ese es el tema de Carole King que Boogaloo Joe Jones tomó de los charts del rock para esta versión altamente groove jazz de 1971. Boogaloo Joe Jones a la guitarra eléctrica, Grover Washington Jr. al saxo tenor. Grover Washington, uno de los grandes saxofonistas, más asociado a lo que es el smooth jazz, lo cual parece una mala palabra, pero gran saxofonista de todos modos. Butch Cornell al órgano, Jimmy Lewis, nuevamente el mismo Jimmy Lewis que escuchamos antes al bajo eléctrico, Bernard Purdy, el gran Bernard Purdy, aquí nos sacamos el sombrero por Bernard, que todavía vive y toca la batería. Bernard Purdy, Buddy Caldwell toca congas y bongos. 1971, 16 de agosto, Boogaloo Joe Jones grabó este I Feel the Earth Move de Carole King, pero con mucho ritmo, mucho, mucho ritmo aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. We'll be right back. escuchamos a Ivan Joseph Boogaloo Joe Jones en su versión de I Feel the Earth Move, la composición de Carole King, una, como dijimos antes, compositora, cantautora casi podría ser, pero al piano, de principios de los 70, más asociada al, a los ámbitos de rock o soft rock. I Feel the Earth Move, el tema entonces de Carole King por Boogaloo Joe Jones, con un elenco estelar de los cuales vamos a destacar a Grover Washington Jr. al saxo tenor, a Jimmy Lewis al bajo eléctrico y al gran Bernard Purdy, es que es un héroe personal, Bernard Purdy a la batería. 1971, Groove Jazz en Tiempo de Jazz. Continuamos en esta onda, en realidad una onda un poco distinta, sí, porque ahora vamos a ir a algo un poco más experimental, dentro de todo, dentro de este estilo de jazz con movimiento. Lo que tenemos aquí es a Kenny Burrell. Kenny Burrell con una carrera importantísima en términos de guitarra eléctrica de hard bop, desde hard bop en adelante, sí, en los estilos. Pero claro, esta grabación es de 1973 y como tantos otros, Kenny Burrell está un poco en sintonía con su tiempo. Eso significa que vamos a escuchar una música que es una mezcla de jazz con el groove, como es el propósito de este programa, pero con el toque brasileño, que por qué no, de todos modos no es súper brasileño, es un brazilian raro, ¿sí? La composición es del percusionista de este track, se llama Moacir Santos, tuvo su momento en los 70s en Brasil y en Estados Unidos, pero este es el tema de Kenny Burrell, digamos la presentación en el disco de Kenny Burrell. La composición se llama Nana, que lo van a decir varias veces a lo largo del tema, con Kenny Burrell a la guitarra eléctrica, y tenemos aquí una serie de músicos en la sección de vientos, trompeta, trombón. Vamos a destacar a Jerome Richardson a la flauta y al piccolo, ¿sí? El flautín que se va a escuchar, y a Jack Nimitz también a la flauta. Ellos en el resto del disco tocan saxos y demás. Destacamos a Reggie Johnson al bajo eléctrico, aquí tocan contrabajo, Lenny McBrown a la batería, y como dijimos, el compositor del tema es el percusionista Moacir Santos, brasileño él, en congas y percusión. Otra mención especial para el arreglador, que está muy bien el arreglo de este tema, y es nada más y nada menos que Benny Golson, que está a punto de ir o ya volviendo de su gira en Tokio este año con 89 años. Benny Golson sigue en acción. Febrero de 1973, hace mucho, mucho tiempo, en Los Ángeles, Kenny Burrell haciendo el tema de Moacir Santos, Nana. Esto es Jazz Fusion con Brasil, todo junto, y el groove en Tiempo de Jazz. Kenny Burrell y su guitarra eléctrica en Nana, ese es el nombre del tema, Nana, composición de Moacir Santos, que tocó las congas y la percusión. Vamos a mencionar a todos estos músicos porque se lo merecen. Kenny Burrell a la guitarra eléctrica, Al Ahrens a la trompeta, Maurice Spears al trombón, Jerome Richardson a la flauta y al flautín, que es el piccolo, que es el chiquitito, ese agudito que fue al final, con sonido de flauta, con timbre de flauta, y Jack Nimitz también a la otra flauta, flautas traveseras. Mike Wofford tocó el piano eléctrico, una parte interesante de piano, Reggie Johnson el contrabajo, Lenny McBrown la batería, Moacir Santos, como dijimos, con gas y percusión, y el arreglo por el gran Benny Golson. Febrero de 1973 en Los Ángeles, ahí se realizó esta grabación de Nana de Moacir Santos por Kenny Burrell. Esto es Tiempo de Jazz desde Agora Sol Radio. Estamos escuchando jazz con un alto componente rítmico, cada vez más evidente a medida que avanza el tiempo en nuestro programa. Vamos a hacer un salto enorme de 1973 a 1988 y aquí ya tenemos otra onda. O sea, va a haber mucho power y groove porque va a haber un montón de funk en este Cold Sweat. Cold Sweat es el sudor frío, es un tema de James Brown, famosísimo, piedra angular del funk, grabado en 1967, James Brown, pero Cold Sweat también es el nombre que lleva esta banda. Entonces vamos a escuchar Cold Sweat por Cold Sweat. Cold Sweat es la idea de Craig Harris, gran trombón de jazz y free jazz, que aquí, como decíamos, eso es el de la idea. Entonces, trombón y dirección musical y total de la banda. La banda, ¿quiénes son la banda? La banda, claro, es una gente que reunió para el estudio. No sé si hay directos de Cold Sweat, pero bueno, en el estudio junto a todos estos: Olu Dara a la corneta, Eddie Allen a la trompeta, Kenny Rogers es otro, al saxo alto, Booker T. Williams al saxo tenor, Clyde Kreiner al teclado, dos guitarras eléctricas, Fred Wells y, más conocido aún, Brandon Ross, Alonso Gardner al bajo eléctrico, Damon Mendes a la batería y Cuellao Aguiapón, si es que lo pronuncié bien, a la percusión. Esta es la banda. Craig Harris, dijimos, que dirige y toca el trombón, y hay un invitado en este track que vamos a escuchar, que es nada más y nada menos que David Murray, quien en su propia big band también lo tiene a Craig Harris y demás. Son todos amigos, básicamente. Esta versión de Cold Sweat fue grabada en noviembre de 1988. Nadie canta, el tema original es cantado, obviamente, pero el funk está presente y más que presente. Esto sería un jazz funk con... ¿jazz funk o funk jazz? Nada, lo dejamos a gusto de el auditor. Cold Sweat interpreta Cold Sweat de James Brown, Craig Harris al comando y David Murray al saxo tenor. Power Funk Jazz en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Si esto no es la acción, ¿dónde está la acción? Cold Sweat, la banda interpretando Cold Sweat, el tema, composición de James Brown, en esta versión de 1988. Craig Harris al trombón y la dirección total de por qué esto suena como suena. David Murray al saxo tenor, los dos tremendos solos que escuchamos. David Murray con sobreabundancia de sobreagudos, ¿sí? Interesante. Y Craig Harris, como decíamos hace poco, el elefante enojado del trombón, ¿sí? Oludar a la corneta, Eddie Allen a la trompeta y otros fantásticos músicos que son fantásticos porque esto sonó así. Mención especial para Fred Wells, Brandon Ross a las guitarras, Alonso Gardner al bajo eléctrico, Damon Mendes a la batería y Cuellao Aguiapón a la percusión. Casi 30 años de esto, noviembre de 1988 en la ciudad de New York. Esto es Cold Sweat, haciendo Cold Sweat, y estamos en tiempo de jazz en Agora Sol Radio, no olvidarlo. Seguimos con el jazz altamente rítmico y vamos a hacer un salto de 10 años hasta 1998, donde vamos a escuchar a John Scofield en uno de sus interesantísimos proyectos. Bueno, habrá quien dice que todos los proyectos son interesantes, qué sé yo, hay altos y bajos en las carreras. John Scofield, de todos modos, tiene su lugar asegurado absolutamente en el panteón de los grandes. Claro, jazz rocker, uno diría, eso era antes. Ahora yo pienso que John Scofield devino en algo más y es básicamente ser John Scofield. Vamos a escucharlo entonces en el 98 con nada más y nada menos que John Medeski al órgano, Chris Wood al bajo eléctrico en este caso y Billy Martin a la batería. Para los que saben, esto es Medeski, Martin and Wood, así, al completo, solo que en los créditos del disco no sale de esta manera porque obviamente no llegaron a un acuerdo los sellos, o mejor dicho, sus abogados. De todos modos, los músicos están aquí y la música es lo que tal vez nadie esperaba, porque en 1998, cuando esto se grabó y cuando fue editado, Scofield por un lado, por su lado, y Medeski, Martin and Wood por el otro, por el suyo, venían haciendo unos discos en algún punto tal vez un poco más fuera del ámbito de actuación propio suyo, especialmente John Scofield. Medeski, Martin and Wood siempre hicieron su brand de hip hop jazz o de jazz funk, de varias maneras, sí. De todos modos, cuando se encontraron aquí, tal vez había una expectación de una música más killer, como se diría en inglés, matadora, tremenda, pero no es así. Lo que vamos a escuchar es según la apreciación que nuestra propia, una mezcla muy justo en el medio entre funk y jazz. Sí, funk y jazz. El tema se llama Chunk, es una composición de John Scofield. Chunk es el sonido que uno espera de una guitarra rítmica, y Chunk era el apodo de uno de los guitarras, sin duda el más importante, de James Brown desde mediados de los 60 hasta mediados de los 70. Jimmy, justamente su seudónimo, Chunk Nolan, ¿sí? Y aquí un honor para Jimmy Chuck Nolan. Pero bueno, nada, estamos escuchando a John Scofield entonces con Medeski, Martin and Wood, guitarra, órgano, bajo, batería. Chunk es el tema y el ritmo es explícito, ¿sí? John Scofield con Chunk en nuestro especial de ritmo en el jazz, en tiempo de jazz. We'll be right back. La composición de nombre Chunk, composición compuesta por John Scofield, aquí en Tiempo de Jazz. Chunk con John Scofield a la guitarra eléctrica, John Medeski al órgano, Chris Wood al bajo eléctrico y Billy Martin a la batería. Estos últimos tres son Medeski, Martin and Wood, un trío con su propio mérito y prestigio y con un montón de discos, algunos de los cuales escuchamos en este programa. Esta grabación de John Scofield con Medeski, Martin and Wood, realizada en 1998 en la ciudad de Nueva York, y nada, jazz con funk absolutamente aquí con John en Tiempo de Jazz. Continuamos adentrándonos en el ritmo de los 90s, distintas versiones. Vamos a otro 1998. Interesante ver en el mismo año dos posibilidades de jazz con ritmo. Scofield con MMW haciendo jazz funk, así como el jazz funk, pero Bill Laswell con su Jazzonia, su proyecto de marca Jazzonia, haciendo una cosa un poco distinta. Bill Laswell, bajo eléctrico, músico muy versátil que ha participado en innumerables proyectos de distinta índole, no sé, desde dub, pasando por el funk o reggae extraño o música de Cuba o remezclas de Miles Davis o producir a Herbie Hancock o a Mick Jagger también, ¿por qué no? Bill Laswell es uno de los personajes interesantes de la música del siglo XX y un poco también en este siglo XXI. Pero vamos a escuchar siglo XX, 1998, Bill Laswell en su, como dijimos, proyecto llamado Jazzonia, haciendo temas más asociados con el jazz o directamente de jazz, como este Cottontail, es el nombre del tema, que es una composición de Duke Ellington, nada más y nada menos. Cottontail, entonces, que es de 1940, aquí rehecho, reimaginado, podríamos decir, por Bill Laswell con su Jazzonia. Para ello se acompaña de los siguientes: Graham Haines, el hijo del gran batería Roy Haines. Bueno, Graham toca la corneta. Amina Claudine Myers toca órgano y piano eléctrico. Y aquí vienen los extraños del jazz o al jazz. Grand Mixer DXT, también conocido como nació en realidad como Derek Showard al giradiscos. Grand Mixer DXT, claro, uno lo dice así nomás, pero es el scratcher en Rocket, el famoso éxito de Herbie Hancock, justamente producido por Bill Laswell en 1983. También vamos a escuchar a el grupo vocal Asante, compuesto por Warren Robinson, André Zaccarli, Will Townsend y Farao Oyewole. Esos cuatro son Asante y van a cantar en este tema junto a Bootsy Collins, el famoso bajo, guitarra ocasionalmente y cantante de Parliament Funkadelic, de innumerables proyectos de George Clinton y también de sus propios discos. Bootsy Collins, una leyenda del jazz. Todos ellos juntos aquí para hacer este Cottontail. Bill Laswell produce, toca el bajo y también pone el ritmo, que es un ritmo, ¿cómo es el ritmo? Es un breakbeat, ¿sí? Alguien dijo aquí, me dijeron que era un breakbeat y creemos, sí, es verdad, esto es breakbeat. Breakbeat con jazz, una mezcla posible, ¿por qué no? Si hablamos de groove jazz y de movernos al ritmo del jazz. Cottontail de 1940 por Duke Ellington, aquí en 1998 por Bill Laswell's Jazzonia en Tiempo de Jazz. We'll be right back.

Breakbeat Jazz con Bill Laswell's Jazzonia haciendo el Cotton Tail de Duke Ellington, pero no en 1940 y sí en 1998. Asante, el cuarteto vocal, y Bootsy Collins, el gran funker, en las voces, a las voces, Bill Laswell al bajo y los ritmos, Graham Haines a la corneta, Amina Claudine Myers al órgano y el piano eléctrico, y Grand Mixer DXT, Derek Showard al giradiscos y un concepto. 1998, New Jersey, se realizó esta grabación, y esto es el final. Llegamos, no, en realidad este no fue el final, ahora viene el final, falta un tema más en este tiempo de Jazz Mix 54, dedicado exclusivamente al ritmo, groove jazz y groove de qué época, groove en los 60s, groove en los 70s, en los 80s, en los 90s y en los 2000s. En los 2010, si se puede decir, 2015 es la música que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Robert Glasper, uno de los famosos pianistas jazzers del momento. Bueno, jazz y new soul y otras cosas también con el tono jazzístico. Robert Glasper remezclando, bueno, él como productor principal y entonces... productor principal, y si no es él quien mezcla, son otros los que mezclan su música con la de Miles Davis. Esta música que vamos a escuchar salió al mercado bajo el nombre de Miles Davis y Robert Glasper, así por ser así un poco generales, pero en este tema lo que vamos a escuchar es, como dijimos antes, la producción general de Robert Glasper del álbum, pero vamos a escuchar a otra gente haciendo su música. Vamos a escuchar a DJ Spina. DJ Spina es Vincent Williams de nacimiento. En este tema va a ser la programación de la batería, la percusión, y es uno de los productores, junto con Chris Robinson, que va bajo el nombre de Chris Robb, que toca piano, piano eléctrico, sintetizadores y también pone un poco de voz. Es el coproductor junto con DJ Spina de esta música, que es una especie de house con jazz, si se puede pensar así, jazz house o house jazz. Todo basado en música grabada por Miles Davis. Aquí se trata de un trozo pequeño de trompeta en algún disco de 1970, bueno, en Jack Johnson, ese es el álbum de 1970, aquí reconvertido en este tema llamado Right on Brother. Sí, Right on Brother es el nombre del tema, según Vincent Williams, DJ Spina y Chris Robinson en este track. Lo que vamos a escuchar entonces es esta música, que sería algo así como una composición a nuevo de un tema para que enganche bien con el solo que tocó Miles en 1970 o algo así. Junto a estos músicos tenemos a Stevie Wonder, que toca la armónica y que va a ser un quote de Nefertiti, ¿no? Interpolación, se dice, ¿sí? De Nefertiti, la composición de Wayne Shorter dentro de este invento, ¿sí? Esto es como un Frankenstein de la música, ¿sí? Con trozos del pasado, trozos del presente, todo junto, pero bueno, el resultado está mejor que un Frankenstein. La Kesia Benjamin toca saxos, se escuchan poco, pero están ahí, saxo alto y tenor. Brandy Younger toca el arpa, es una chica y toca el arpa al comienzo del tema, arpa de verdad, sí, arpa de arpa. Y Robert Glasper, como dijimos, es el productor del álbum. Grabación del año 2015, realizada en Los Ángeles. Vamos a escuchar entonces Right on Brother, que es una invención desde una... cacho de solo de Miles de hace mucho, música nueva hecha por DJ Spina y Chris Robb, y un poquito de Stevie Wonder y su armónica haciendo el solo con el Nefertiti de Wayne Shorter. ¿Cómo suena todo esto? Vamos a escucharlo ahora en Tiempo de Jazz. Thank you. Miles Davis a la trompeta, Robert Glasper a la producción general, Right on Broda, ese es el nombre del tema, con su interpolación de Nefertiti, compuesto por Wayne Shorter. Miles Davis a la trompeta, desde el pasado remoto, en 1970, Stevie Wonder a la armónica, DJ Spina en la programación de la batería, la percusión y la producción, y Chris Robb en los teclados y la voz y la coproducción. Toda gente fantástica haciendo esta música en 2005, House con Jazz desde Los Ángeles, y así cerramos nuestro tiempo de jazz dedicado al ritmo de hoy. Casi darían ganas de hacerlo siempre así, ¿no? Pero bueno, hay tanta música que nada, vamos a seguir explorando todo. Gracias por vuestra compañía, os esperamos en una próxima emisión y chao, hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz exclusivamente desde Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.